Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Según las estadísticas, una de cada 8 mujeres van a tener cáncer de mama. Sin embargo, este tipo de cáncer es el que mejor pronóstico tiene, ya que si bien existe una mayor incidencia, la mortalidad ha disminuido. El motivo es el diagnóstico temprano. Aunque en las últimas décadas se haya trabajado en el campo de la prevención, hoy en día se hace todavía más relevante las campañas informativas de concienciación en la detección, ya que la pandemia del COVID-19 ha hecho que los casos de cáncer de mama diagnosticados se reduzcan desde marzo. A ese diagnóstico temprano contribuye, por ejemplo, el programa de detección precoz de cáncer de mama, que desde mañana y hasta el 1 de diciembre realizará mamografías en una unidad móvil a toda la población femenina de entre 50 y 69 años, residentes en Ubrique, Benaucaz, Villaluenga, Benamaoma y Grazalema. Otros de los elementos que contribuyen es la autoexploración mamaria, que se impulsa especialmente desde las asociaciones de afectados por el cáncer. Este es el caso de la campaña promovida durante todo el mes de octubre, el mes rosa, por la asociación Ubrique Dame Tu Mano. La autoexploración, en combinación con la mamografía, son básicas para aumentar la supervivencia en pacientes con cáncer de mama. Coincidiendo con la fecha de celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, contamos hoy 19 de octubre con 4 mujeres que vencieron al cáncer, con las que queremos crear conciencia y promover que las mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos efectivos. Vamos a comenzar dando la bienvenida a la presidenta de Dame Tu Mano, a María Gil, que ya nos acompaña. María, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. La asociación se ha volcado este año en la difusión de la prevención en torno al cáncer de mama. Esta labor, Mari, resulta fundamental, ¿verdad? Esta labor es súper importante porque la detección precoz de lo que es el cáncer de mama, es lo más importante en esta enfermedad, porque cogerlo a tiempo es una batalla ganada. Bueno, eso imagino que lo saben muy bien las invitadas que también se encuentran hoy con nosotros a través, por cierto, del teléfono. Nos acompaña María Ángeles Cabezas Arena, Alicia Ruiz Benítez, Maribel García Lobato y Ana Mari Castillo. A todas ellas las vamos a saludar desde aquí, dándoles los buenos días. Hola, buenos días a todas, bienvenidas. Buenos días. Y bueno, con ellas, cada una de estas mujeres, desde luego, tiene su cuota de experiencia como paciente de cáncer. Cada una tiene unas vivencias que además desea compartir hoy con los oyentes de Radio Ubrique para precisamente conseguir concienciar en la prevención. Vamos a empezar, si os parece, por el final. ¿Qué le diríais en un día como hoy a otras mujeres? ¿Qué es lo que le diríais a vos de pronto, lo que se os viene a la cabeza en primer lugar? ¿Qué le contaríais? Pues yo le diría que confiaran en sus médicos, que si van a hacerse la prueba antes de los 50 o una vez que tengan los 50, que confíen en sus médicos, que confíen en el diagnóstico y que no se pongan a dudar y a cuestionar si hubieran ido antes, qué hubiera ocurrido, etcétera. Cuando lo diagnosticaron a vosotras, ¿cómo se afronta un momento como eso? Yo imagino que esto se queda grabado para siempre, ¿no? Pues sí, soy Alicia y la verdad es que es un golpe bastante fuerte, ¿eh? Y claro, pues como todo el mundo, con mucho miedo, no sabes qué te va a pasar, lloras, pero después, una vez que ya te lo han dicho, una vez que te hacen las pruebas pertinentes y te operan, yo por lo menos en mi caso dije, hasta aquí llegué. Aquí ahora mismo hay que empezar a luchar, me pongan todos los tratamientos que me tengan que poner y hacer positiva y para adelante. Porque es de la única manera también, siendo positiva, que puedes afrontar todos estos retos. El pedirle ayuda, bueno, yo no tuve que pedirle, a mí es que mi familia, como a casi todo el mundo me imagino, nos apoyó muchísimo a mí. Mi marido me llevaba a todas partes, mis niñas me acompañaban en todo momento, mi familia de verdad es que ha estado muy unida. Entonces, eso es fundamental, es ser positiva y la colaboración y el apoyo de los tuyos, y tú decir, venga, esto, de esta salgo yo, vamos, como sea. Y echarle valor a la enfermedad, y ya está. Claro, sobre todo echarle muchísimo valor, ¿no? Hay que ser muy valiente. Y ser muy positivo. No pensemos nunca, ¿qué me va a pasar? No, yo voy para adelante. Yo tiro adelante con todo lo que me están haciendo. Yo tengo que salir de aquí y entretenerte en lo que quiera. Si estás pachucha un día, pues bueno, pues te tiran del sofá. Pero hay que salir para adelante. O sea, que todos hemos pasado malos momentos y esos malos momentos, pues estás cansada, pues te tiras del sofá, te duelen los pies, pues te tiras del sofá. Y cuando estés mejor, pues te pones a hacer lo que haya que hacer. Y después que tengamos mucho entretenimiento. Yo, por lo menos yo es que soy una persona que me gusta muchísimo las actividades plásticas, entonces yo no me quedo quieta. Yo lo mismo estoy pintando, que estoy haciendo manualidades, que estoy pintando muebles, que estoy... Eso es fundamental, la mente que esté en otras cosas y no en la enfermedad. Cada uno, evidentemente, imagino que dependiendo de su entereza, ¿no?, y de su capacidad emocional, lo aborda de una manera u otra. Pero ¿vosotras supisteis aceptar la enfermedad desde el principio cuando se diagnosticó? Se lo pasa, Maribel. Sí. Hola, muy buenas, soy Maribel. Pues vamos a ver, aceptar la enfermedad, eso es algo muy personal. Cada persona la acepta de una forma distinta. Entonces... yo, por ejemplo, en un principio, pues no me lo creía, no era consciente de lo que en realidad me estaba pasando. Me di cuenta a las dos semanas fue cuando caí en liarme a llorar y a gritar y a pelearme conmigo misma. Pero bueno, con el apoyo, como ha dicho Alicia, de la familia y de toda la gente que tiene alrededor que te aprecia. Es que yo no puedo hablar de eso. Claro, se emociona. Que me haga un nudo en la garganta, normal. La verdad. Claro. Bueno, sabemos, Maribel y las demás compañeras que están ahí, ¿verdad? Sabemos que el 10% de todos los cánceres de mama son hereditarios. ¿Cómo tuvisteis vosotros la sospecha? Que esto es muy importante también. ¿Cómo uno tiene sospecha de que tiene cáncer de mama? ¿Cómo lo sabe? Por una... venga, cuéntame. Mira, yo fue una cosa muy extraña. Yo... me lo diagnosticaron con 42 años, pero fue una mañana, un domingo, en la cama, de estos que te hacen la remolón y te dan la media vuelta. Yo me di con el codo, con el brazo, en el pecho y me dolió. Y me fui a palpar donde me había dolido y me noté un bulto. Entonces, yo me lo toqué, me parecía grasa, pero de momento pues fui al médico. La verdad, el lunes fui a pedir cita al médico y el miércoles me vio mi médico y de momento me empezó con el protocolo de cáncer de mama. Ella ya al palpármelo me dijo que eso tenía pinta de que fuera maligno y que tenía que empezar con el protocolo de cáncer de mama. Yo me callé, no dije nada a nadie, y lo que pasa que el sábado ya empezó a dolerme muchísimo y ya se lo tuve que contar a mi madre, ya me fui a que me lo diagnosticaran. Entonces, yo qué sé, es que cada uno, yo me enfadé con el mundo, en un principio me enfadé con el mundo primero porque... no me podía creer que me tocara a mí. ¿Qué pasa? Que yo asumí de momento que, claro, era algo hereditario, porque por parte de mi padre casi todas las mujeres han fallecido de cáncer de mama. Mi abuela paterna falleció de cáncer de mama muy joven. Pero claro, también empecé a ver que hoy en día hay muchísimos avances, que empecé a conocer a mucha gente que le había pasado, como por ejemplo Alicia, María Ángeles, y que las habían superado y que estaban bien. Entonces ya empecé a estar más positiva y gracias a Dios cuando empecé con mi tratamiento y me operaron yo ya estaba en plan positiva. Así que yo creo que de estar positivo es muy importante. Es muy importante. Lo que sí tampoco se puede obligar a una persona que le acaban de decir a que no llore, a que no grite y a que no se enfade o a que no diga nada. Claro. Porque cada persona asume todos los problemas en la vida, lo asume de una manera distinta. Y nadie recapacita por mal ajeno. Es decir, hasta que no te dan con la sartén en la cabeza y tres veces, tú no reaccionas. Así que cada uno debe de aportar su euforia y su tristeza como pueda y crea. Claro. Oye, antes de que os diagnosticaran a las 4 cáncer de mama, ¿vosotras os autoexplorabais? Le voy a pasar a Ana, que venga. Hable. Vale. Sí, Ana Mari. Hola, buenas. Hola, buenas. Eso. Bueno, pues yo, como siempre, cuando me duchaba, pues me palpaba, pero la verdad que ahí yo no noté nada. Sino fue cuando vino la unidad móvil aquí a Ubrique, fue mi primera vez que fui, porque ya era que me tocaba por primera vez, y ahí cuando fui, pues la primera impresión que cuando yo fui a hacérmela, pues es que iba muy nerviosa y que como que pensaba que me podía pasar algo. Entonces, claro, cuando me metieron dentro en el camión y me hicieron la prueba, sí, pues me dijo que tenía que volver otra vez a entrar de nuevo porque no había visto nada, había visto una cosa que no había salido bien. Entonces ya me entró el pánico, porque yo soy más bien asustadiza, pero después soy positiva, la verdad. Y entonces pues yo me esperé tranquilamente, y claro, mi obsesión era preguntarle a las enfermeras allí que por qué me tenía que volver otra vez a entrar. Entonces, claro, yo cuando me hicieron la mamografía, pues vi una cosa detectada así en la placa, y ya pues mi cabeza empezó a rodar que como que tenía algo. Total, yo me fui tranquilamente porque le pregunté qué era el protocolo, y me dijo ella, mira, esto se te llama, si se ve algo que hay anormal, pues te llamamos urgente, si no, pues no pasa nada. Pues yo, claro, yo me fui tranquilamente a casa, y durante un mes y medio a mis vecinas le llegaron las pruebas y a mí no me llegó. Y entonces yo decía que por camino, y claro, una de estas veces que me voy para el trabajo, me llega una carta certificada. Cuando la abro, veo la noticia de que tenía que ir a Jerez, porque habían visto algo que no era normal, y para quedarnos tranquilos, pues me querían hacer ellos allí mejor la mamografía. Y desde ahí pues empezó un poco mi calvario. Claro. Pero quiero decir que yo me acerré mucho también a compañeras que tengo aquí, que para mí eran como si fueran mi hermana, porque también una de ellas lo ha pasado, y entonces pues yo recurrí corriendo a ella, le pregunté todo lo que me asustaba, porque es verdad que cuando me hicieron la biopsia entré en un pánico, porque desde primera hora aquello fue un poco mal, porque mi cáncer estaba interno y estaba encapsulado. Entonces, claro, era más difícil para sacar la biopsia, y tuve un poco de derrame y eso, pero bueno, ya me vine bien, y después pues ese mi temor estuve durante un tiempo, hasta que ya confié en el equipo médico, que de verdad son geniales, y ellos me ayudaron bastante. Y entonces pues también busqué mi psicólogo de aquí, de la Asociación de Ubrique Dame Tu Mano, que también me prestaron mucha ayuda, porque la verdad que es que yo estoy acostumbrada a estar siempre activa, y cuando ya yo me tuve que dar de baja y todo eso, y cuando me operaron, pues te vienes abajo, parece que no, pero y ya después pues remontas, porque lo que tienes ganas de vivir. Y yo, para mí, mi único lema era que vivir la vida. Entonces pues yo todos los días me levantaba positiva y decía, para adelante, para adelante. Claro. Y así poco a poco pues aquí estamos. Claro. Entonces, estas preguntas que os estoy haciendo sobre el diagnóstico, sobre si cómo fue, sobre si os autoexplorabais o no, tienen un sentido, y es que aunque el cáncer de mama es el que mayor incidencia tiene entre la población femenina, también es verdad es que es el que mejor pronóstico tiene, y ello es gracias a eso, a la detección precoz, a la prevención, ¿no? De ahí que sea tan importante en días como hoy, pues recordarlo una y otra vez, machacarlo, insistir, ¿no? Hay que autoexplorarse, hay que acudir a las citas con el camión de la mamografía cuando llega a la unidad, y hay que acudir también a todas las citas que tengamos importantes, porque es lo que nos puede evitar esa supervivencia, puede evitar el que el cáncer pues acabe mal, ¿no? Pues yo digo que sí, porque yo gracias a ello, a la prevención, pues me lo cogieron a tiempo y gracias a Dios pues hoy hay muchos adelante, y la verdad que como dicen mis compañeras, tu estado anímico hace mucho en la enfermedad, el estar positivo, el estar la mente ocupada, no pensar siempre en negativo, quiere decir que hay salida. Habrá casos que no lo son, porque son casos ya más profundos y a lo mejor con más con otro tipo de cosas, pero que gracias a Dios yo conozco muchas compañeras que nos hemos conocido aquí, otras que son de la calle, y la verdad que cuando nos vemos nos alegramos de vernos, porque también nos hemos apoyado entre unas y otras. Yo siempre cuando tenía alguna duda, pues ¿a quién llamo? Pues a una compañera que ha pasado por eso, y entonces ya ahí, quieras que no, te vas arropando y vas teniendo el calor y el afecto pues de todo. Y como dijo mi compañera Alicia, pues también todo lo que es la familia también hace mucho en la enfermedad, porque es un apoyo fundamental. Ellos son los que te van a respaldar siempre y van a estar ahí. Porque claro, no todo el mundo lo lleva igual. Cada uno es de una manera, cada cáncer es de una manera y de un tipo. Y al ser diferente, pues claro, también las personas somos diferentes en ese aspecto. Entonces no lo tomamos igual. Pero que es verdad que esta enfermedad, si eres positiva, Y tu mente está ocupada con cosas y eso, te distrae y no piensas en eso. Pero que sobre todo la prevención es fundamental. Y que cuando le manden la carta de que tengan que ir al camión, bueno, al camión como le decimos nosotros, sí, que es la automóvil, pues ahí que ni lo duden, que vayan. Porque después yo me alegré, ¿sabes? Yo, a mí me pasó que me llamaron y no pude ir el día que me llamaron, y me volvieron otra vez a llamar, me dice, ¿qué? ¿Que se te ha olvidado? Digo, no, no se me ha olvidado de ir. Es que, y entonces fui, gracias a que fui, pues yo, la verdad, me lo cogieron a tiempo. Decías antes, decíais todas en realidad, el apoyo de la familia, ¿no? Eso es fundamental. ¿Cómo impacta una noticia de esta en vuestro entorno familiar y cómo se sobrelleva? Porque, bueno, cada situación familiar es distinta, ¿no? Cada casa es un mundo. Pero yo, a mí se me viene a la cabeza especialmente las mamás que tienen pequeños. Es una situación pues realmente dramática, ¿no? Pues te paso con mi compañera, sí, que ella te va a explicar tu caso, ¿vale? Venga. Bueno, yo soy María Ángeles Cabeza. A mí me lo detectaron cuando tenía 39 años y tenía 4 hijos, la más pequeña con 2 años. Y la verdad es que yo fui una inconsciente, porque yo ni me planteé que me fuera a morir. Yo había estado un año estudiando posiciones, dando clases, y ahora lo que me tocaba era pues hacerle caso a los médicos. Okay. Y entonces, de hecho, yo decidí pelarme el 12 de octubre, porque me habían hecho la quimio, la primera, el 26 de septiembre. Y yo dije que aquello se tenía que vivir como una fiesta. Mi marido me cogió la maquinilla, mi hija también la cogió, la mayor, que tenía 11 años, y otra hizo fotos. Las fotos están hechas fatal, pero ahí está el testimonio. Aquello no se podía vivir como una tragedia, porque a mí no me habían dicho que me fuera a morir. Simplemente por eso. Qué bueno, me encanta esa manera que tiene de contárnoslo María Ángeles, ¿no? Porque, bueno, es positivismo puro y duro, ¿no? Bueno, sí. No sé si es positivismo o inconsciencia. Sí. Yo, en estos días, cuando sabía que iba a venir, me planteaba, que no se lo preguntaba aún a mi hijo, cómo lo vivieron ellos. Claro. Cómo vivieron ellos todo el proceso, todo ese año mío, porque coincidió con un año escolar, que yo iba a recogerlo al colegio, que se te pone la piel amarilla, férrea, que te hincha. La verdad es que no sé cómo lo vivieron ellos. Yo cuando me vine abajo, cómo era mi inconsciencia, fue cuando me enteré que ya no podía volver a donar sangre. Eso para mí fue, porque yo antes, yo pensaba que yo tenía el cáncer, que iba a tener mi quimio, me iban a quitar mi mama y para adelante. y ahí me enteré que no, que ya tú no eres la misma de antes porque ya no puedes donar sangre. No es que tenga una teta o no, es que no puedes donar sangre. Es que ya tu sistema inmune se considera distinto. Claro. Bueno, estamos hablando del impacto de la noticia en la familia, de cómo afectó a vuestro entorno familiar, pero también hay otras redes de apoyo que son las que se crean a través de las amistades y a través del asociacionismo, ¿no? Aquí entra la asociación Ubrique Dame Tu Mano. Tiene un papel también importantísimo a la hora de orientar, de asesorar, de poner en contacto con una persona, con otra, de ayudar incluso económicamente si es necesario. En fin, ¿cómo vivisteis vosotros vuestro cáncer? Con en relación a Dame Tu Mano, a ese acercamiento con el colectivo. Bueno, pues yo a mí, la verdad, que donde primero acudí fue aquí porque una de las personas que estaba en la junta directiva me conocía y entonces cuando se enteró que yo lo tenía, pues ella me dijo, cuando tú quieras te puedes acercar con la asociación, que ahí se te va a dar todo tipo de ayuda. Y entonces la verdad que una de las tardes me acerqué por curiosidad. Y entonces, pues, la verdad que me abrieron las puertas, me atendieron perfectamente y después, pues, un protocolo que hay a seguir aquí en la asociación, me lo hicieron, ya me dio la psicóloga y ya, pues, me quedé aquí como voluntaria, porque dije yo, lo mismo que me han ayudado a mí, tengo que ayudar. Y entonces, pues, me quedé de voluntaria y estuve aquí como 2 años ayudándole también a ellos y ahora, pues, me encuentro que estoy ya en la nueva junta directiva. Y quiero decir que desde aquí que se presta mucha ayuda porque la verdad que es que cuando llega el familiar que no sabe dónde ir, que te encuentras desubicado porque te encuentras que necesitas ayuda psicológica o ayuda a nivel de productos oncológicos y eso, pues la verdad que te abren las puertas y te reciben bastante bien. Y la verdad que trabajan muchísimo por esa labor. No solamente por el cáncer de mama, sino por todo tipo de cáncer, ¿vale? Claro. Que aquí no se acoge solamente a las personas que vienen con cáncer de mama, que aquí estamos abiertos a todo lo que es el tema de cáncer. Y en el caso de tus compañeras, tanto María Ángeles, Alicia, Maribel, no sé si conocíais la existencia de Dame Tu Mano, si todavía estaba o no estaba cuando lo diagnosticaron a vosotros, y qué os ha parecido el trabajo que se hace, ¿no?, desde el colectivo. Hola, yo soy Maribel. Sí. En primer lugar, yo sí conocía la asociación, era socia de la asociación, pero yo qué sé, yo primero me dio el arrebato y luego me hice muy independiente. Uh-huh. Yo me dio el arrebato, me lié a gritar y me peleé con el mundo, pero luego ya me hice independiente y autosuficiente y ya no necesitaba ayuda de nadie, ni de psicólogo, ni de nada de nada. Yo estaba bien, yo ya me habían operado, ya me habían quitado feo, ya estaba con la quimio, después de la radio, una cosa normal, sin mi pelo, con mis pañuelos, mis cosas, y yo era autosuficiente. Yo no pensaba que eso me pudieran ayudar de esa forma, la verdad. Yo pensé que yo sola podía con ellos. Luego me di cuenta que fue un error porque hubiera tenido mucho más apoyo, mucha más ayuda, mucho más conocimiento, más información, muchas cosas. Porque es verdad que la asociación se mueve mucho, no solamente, como ha dicho Ana Mari, por el cáncer de mama, sino por todo tipo de cáncer. Y se le ayuda mucho a todos los pacientes, incluso a todos los familiares. Sobre todo porque una asociación, como en caso de Dame Tu Mano, cualquier otro colectivo ya, ¿no?, dentro del ámbito sanitario, ya que nos ponemos a hablar, son eso, son una red de apoyo y es una manera también de conocer a otras personas que están pasando, que han pasado lo mismo que tú, y eso ayuda muchísimo, imagino, ¿verdad? Sí, exactamente, ayuda mucho, eso ayuda mucho, muchísimo, porque encuentras el apoyo de personas que han estado en la misma situación que tú o parecida a ti y le han pasado igual o peor o mejor o le ha ido, no sé, es un desahogo, la verdad es un desahogo. Y a partir de ahora que vamos a empezar a hacer actividades para todos los socios y para los que no son socios también, pues vamos a hacer actividades para todos y esperemos que cada vez tengamos más socios y que seamos más. Bueno, vamos, si os parece, hemos hablado del diagnóstico, de cómo lo afrontasteis, de todo ese apoyo a nivel familiar, a nivel de asociaciones y demás, pero vamos a hablar también, si os parece, de lo que es el proceso, ¿no?, de evolución clínica de la enfermedad pura y dura. Por ejemplo, yo tengo entendido que ahora es fundamental que la paciente decida, es decir, se incluye a la paciente en la toma de decisiones. A la hora puede informarle de la situación, las veces que haga falta. ¿Cómo fue en vuestro caso? ¿En vuestro caso fue así? Pues la verdad es que yo creo que eso siempre está la posibilidad ahí. Lo que pasa que yo en mi época, por ejemplo, ya la mía hace casi 7 años, entonces yo es que estaba tan convencida de que me hicieran lo que me tuvieran que hacer, que yo en ningún momento ni me iba a oponer ni me al revés. Yo decía, hacerme lo que me tengáis que hacer, vamos, desde la mastectomía radical, todo lo que fuera quimio, radio, porque yo he pasado por todo el proceso del cáncer completo. Entonces yo es que lo tenía clarísimo, o sea, yo no tuve que, no me lo planteaba siquiera si podía decir que no o sí. Yo es que decía sí desde el principio, yo lo que quería era curarme. Entonces para mí el único proceso posible era pasar por todo el proceso, desde la operación, la quimio, la radio, el tratamiento de pastillas después, que es ahí no ves tú, ya ahí yo no me esperaba que se hace un poquito tan duro, nadie lo habla. Nadie habla, todo el mundo piensa que la quimio, que es verdad, que pasa los ciclos de la quimio un poquito pachucha unos días, sí, y demás, pero yo no sabía que cuando ya terminaba todo el proceso, yo tuve radio también, que de hecho con la radio se me inflamó el brazo porque a mí me quitaron ganglio. Entonces, yo desde entonces tengo una manga puesta porque mi brazo se inflama, porque el sistema linfático mío está cortado, no sigue su forma natural. Entonces, bueno, pues todo eso se pasa, pero no sabía que, como después tienes unos años que estás tomando las pastillas, yo no era tamoxifeno, yo era letrozol, yo era otro porque yo ya tenía una menopausia. Entonces, resulta que nadie te dice que eso te va a fastidiar bastante. Y la verdad es que a mí me fastidió y te la marinera. Pero bueno, aquí estaba. Yo recuerdo que desde el primer día que me tomé las pastillas me empezaron los dolores. O sea, me empezaron los dolores en los pies y en las piernas desde el primer momento. O sea, eso fue radical. Entonces yo me he tirado pues todo el proceso, todos estos años han sido puro dolor. Las plantas de los pies, pero bueno, yo te vuelvo a repetir, yo soy muy, muy optimista, y entonces yo decía, bueno, pero yo estoy aquí, a mí me dolerán los pies, pero yo voy para adelante. Entonces, yo quiero que la gente se acoja también a eso, que es verdad que el proceso es un poquito duro, porque lo es, no vamos a mentir, pero bueno, tiene dolor, ¿y quién no tiene hoy dolores? Y hay que tomárselo de esa manera, o sea, el que no tiene una cosa, tiene otra, y tú tienes que pensar, bueno, esto me ha tocado a mí, no pasa nada, hay que salir de esto. Entonces, yo sí he notado, por ejemplo, que ya que no tomo las pastillas, llevo meses sin tomar pastillas, que me las quitaron ya, bueno, pues vas cambiando. A mí no me duelen ya los pies, ya yo tengo pues los típicos dolores porque tengo mi edad, pero no los dolores que tenía con las pastillas. Entonces, eso también hay que saber enfrentarse a ello, que se sepa. Hay gente que no lo sufre así. De hecho, hay gente, conozco gente, que incluso con la quimio ha seguido trabajando como si tal cosa, pero después a lo mejor el tratamiento de las pastillas le da el mazazo. Por eso digo que eso normalmente no se dice, y la verdad es que es un poquito fastidioso, ¿eh? Vamos a dejarlo en fastidioso nada más, porque después ya se pasa y ya está, y no pasa nada. Lo importante es, yo creo que lo importante es que lo afrontemos como otra cosa más en la vida. Hay cosas muy graves. Yo recuerdo, de verdad lo digo, y no por ni por ponerse una bien puesta ni nada, pero yo recuerdo que cuando yo lo tenía y en pleno desarrollo de la enfermedad, yo decía, hay gente que está peor que yo, hay gente que está con problemas con sus hijos, que no les puede dar de comer, o que no tienen un trabajo y son una familia, y hay cosas muy graves en la vida. Entonces, esto es una cosa grave más que hay que afrontar. ¿O será que es que yo tengo esa forma de ver las cosas? En mi casa ha habido muchos cánceres, y a lo mejor eso también te ha hecho ser fuerte. Claro. En mi casa, mi padre tuvo cáncer, mi madre, bueno, se lo cogieron a tiempo en la matriz y también han muerto 2 de mis hermanos por cáncer. Entonces, yo creo que la vida te va dando cosas para que aprendamos y valoremos. Entonces, estamos aquí, estamos de paso, entonces vamos a ser fuertes. Vamos a intentar, los días que estemos, hacer lo mejor posible. y ya está. Y se trata de eso, de mirar las cosas con amor. Somos sí mismos. Y esa es mi forma de verlo. Alicia, decía en tu caso, ¿no? Que bueno, tú habías afrontado todo, todo el proceso que había que afrontar, ¿no? Desde intervención quirúrgica hasta después la radioactividad con la quimio, la radio y todo. Y cuando llegó el final, que son las pastillas, me estás diciendo, ¿no? Que es lo que menos te esperaba que fueras a sufrir, ¿no? Porque nadie te dice que con el tratamiento de pastilla vas a tener unos dolores y ni vas a tener... Entonces tú te crees que ya esto, bueno, ya esto va a ser como un tratamiento que vamos a llevar para que esto se mantenga a raya. Pero claro, verdaderamente hay gente que con unas pastillas no sufre. Vamos, de hecho yo sé que Ana Mari con las primeras que le pusieron no tuvo ningún problema, y cuando se las cambiaron la pobre dijo, oye Alicia, esto duele. Y yo, claro, los pies se duelen, que esté tordiasillando, ni muchísimo menos. Sí, no, claro. No te vayan a asustar las criaturas, ni muchísimo menos. Lo que sí te digo es que tienes dolores, es un cansancio, son dolores en los pies, te cuesta, cuando te levantas te cuesta empezar a andar, pero ya eso se pasa. Entonces hay otra gente que eso no le pasa. Cada cuerpo es un mundo, entonces cada una es como es, ¿sabes? ¿Sí? Claro. Pero bien, vamos, bien. Yo, la verdad, que no es plato de buen gusto, pero que tenemos que empezar a normalizar cosas para que no tengamos tanto miedo, que ya siempre hay personas que no se atreven a decir que tiene cáncer. La palabra misma le da miedo. Sí, es tabú, ¿no? Es tabú. Tenemos que empezar a ver que es una enfermedad más, que hay cosas muy graves hoy en día, y esta es una más, una grave, y es una más. Entonces, que gracias a Dios hay tratamiento, hay cosas extraordinarias, hay psicólogos, hay ayuda de muchísimas clases. Entonces tenemos que empezar, las personas que están empezando tienen que pasar el miedo igual que lo hemos pasado nosotras. Porque el miedo, lo que pasa, yo recuerdo que ese primer mes para mí fue horrible. El mes, hasta que me dieron los resultados, que te dicen, aquí hay algo raro, yo para mí ese mes fue horroroso. Yo recuerdo que botaba en la cama, temblaba, yo botaba en la cama. Pero una vez que te lo diagnostican, que te dicen, tiene, sobre todo lo que quería era que me lo quitaran. Y una vez que me lo quitaron, yo ya dije, aquí hay que empezar a luchar, y ya esto, el daño está quitado, y hay que, todo lo que te digan que tienes que hacer los médicos, porque además son gente extraordinaria, también lo digo. Yo he tenido la gran suerte de que en todas las pruebas que he ido, todos los médicos que me han atendido, tanto cirujanos como enfermeras, como auxiliares, todo el mundo en este tema, gracias a Dios, es extraordinario. Por lo menos yo he tenido esa suerte. Y entonces a mí me ha ido bien. No puedo hablar por otras personas, pero gracias a Dios yo he tenido esa suerte. Entonces también me he sentido un poquito bien, acogida, que le han dado la importancia que tenía a tu enfermedad y que te han dado la importancia que tenías tú. Entonces, gracias a Dios, en ese tema yo también he estado ahí. Y lo que te vuelvo a decir, mi familia, mi marido ha estado ahí, vamos, al 100%, mis hijas igual. Nació mi nieta, que para mí fue aquello lo más grande del mundo, mi primera nieta. Entonces, todo eso te va dando cositas para que tú digas, es que tengo que seguir aquí, es que tengo que luchar. Y tenemos que luchar. Esa es mi experiencia. ¿Dónde os han tratado a todas? No sé si se deriva a la unidad de patología mamaria de Puerta del Mar, o si os tratan en otros centros hospitalarios, depende de... No. A mí me vieron en la oncóloga en Villamartín. Y ahí me han tratado estupendamente. Ahí a mí me ha ido estupendamente. Cada vez que me tenía que hacer una analítica, que de por sí somos pacientes con las venas fatal de fina por los tratamientos, entonces cuesta mucho que te saquen sangre. Y a mí en Villamartín, vamos, eso ha sido extraordinario. Adelaida, Alicia, todas las que nos han tratado para sacarme la sangre en el momento que me tenían que hacer una prueba, vente a tal hora, vente, y ahí en Villamartín la verdad es que me ha ido estupendamente. Natalia, que ha sido mi oncóloga primera, extraordinaria conmigo, y yo la verdad es que no he tenido ningún problema. Después las pruebas y eso no las han hecho en Cádiz, me operaron en Jerez, o sea que cada cosa la he tenido en un sitio. Entonces a mí, gracias a Dios, me ha ido bien en todas las partes que he estado. Bueno, la experiencia no la sé. ¿Y tú y tus compañeras, María Ángeles, Alicia, Ana Mari? Sí, sí, sí, también coinciden, ¿no?, con esa misma experiencia de no poder tener ninguna queja en el sentido de los tratamientos que han recibido por parte de los profesionales médicos. Pues yo soy Maribel. Yo en el caso de Villamartín estoy de acuerdo con Alicia. El trato es, durante el tratamiento de quimio, bueno, eso es que le falta abanicarte. Bueno, es que eso es, vamos, te llaman por teléfono, si tienes cualquier problema de momento, muy bien, todo muy bien. Pero sin embargo, el equipo médico de cirugía de Jerez, por lo menos el que me operó a mí, nefasto, pero nefasto total. Como se comportaron conmigo y como se comportaron con mis padres, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. A mis padres le hicieron pasar el día de la operación lo que no os podéis imaginar. Mis padres se tiraron 12 horas esperando a que alguien saliera a decirle qué es lo que habían hecho conmigo. Y para colmo, como me dieron a mí la noticia de que me tenían que quitar un pecho, que me la dio la muchacha, más fresca no podía ser. Vamos, horroroso. Y después las curas, ella no me quería ver, porque sabía que le iba a montar la bronca. Ella no. A mí, personalmente, el equipo de cirugía que me tocó, muy mal. Muy mal, muy mal. No, de hecho, no denuncié porque dije, bueno, estoy viva y le doy gracias a Dios, pero se portaron muy mal. Además, me hicieron una cirugía horrorosa, no sé, muy mal, muy mal, muy mal. En vez de meterme en oncología, me metieron en el hospital de día, en la parte de día, donde se operan a la gente ambulatoria para entrar y salir. En mi habitación no había cuarto de baño, tenía que salir a un pasillo. Era para una persona y estaba con otra compañera en mi misma situación, cama con cama pegada, que solamente nos separaba la cortina. Y lo digo todo esto para que se sepa también, sí, sí. Porque siempre se habla. Es que el equipo oncólogo de Jerez es estupendo, pues sí, pues que será estupendo, pero el que me tocó a mí es nefasto. Pues claro, cada uno tiene su experiencia y tiene todo el derecho del mundo a contarla, ¿no? Evidentemente, para eso estamos aquí con los micrófonos abiertos también, para que contéis vuestra experiencia, si es positiva se dice, y si es negativa, pues también, ¿no? Desde luego. Paso a Ana, si cuentes tu experiencia. Sí. Pues yo te voy a contar la mía, que es al contrario que Maribel, porque yo fui operada en Jerez por un equipo de médicos estupendo, tanto la cirujana plástica como el cirujano, los enfermeros y los ATS y todo, la verdad que me atendieron desde el primer momento estupendamente. Después me derivaron para que me viese la oncóloga aquí en Villamartín, Natalia, que yo llevo todo el tiempo con ella y la verdad que es estupenda, y yo sigo mis controles pues entre Jerez y Villamartín, y la verdad que los dos sitios puedo hablar perfectamente bien de los dos lados, porque se me trató muy bien, la verdad. Tanto yo le hacía todas las preguntas que yo me sentía que estaba insegura, todo lo que yo tuviera que no supiese, ellos me contestaban y me quedaba yo con la tranquilidad de saber que todo iba marchando bien, la verdad. Y como te ha dicho Alicia, yo sigo con el tratamiento del tamoxifeno y la verdad que sí, que es un poco desagradable, porque aún me quedan dos años, pero bueno, que tienes que estar positiva. Si te duele un día, pues te levantas mañana como que no te va a doler. Y entonces pues eso es así. Eso es que hay que asumirlo y ya está, porque la verdad que es que ya sabemos que los tratamientos a todo el mundo no le caen igual, las cosas como son. Pero bueno, yo digo, yo me levanto y digo un día menos, ya me va quedando un día menos. Entonces pues la verdad que así que, y también te digo otra cosa, que las calores estas que te dan de madrugada, o también, pero bueno, te pones el abaniquito a la vera y no pasa nada. Sentido del humo ante todo, ¿no, Ana Mari? Claro, hay que ser positiva. Claro que hay que sí. Ser positiva. Bueno, y en el caso de María Ángeles, ya que estamos compartiendo, ¿no? ¿Cómo ha sido toda esa vivencia en relación al tratamiento? ¿Cómo fue su experiencia? A mí, por inconsciencia, creo, yo me tomaba mi pastilla y yo creo que a mí no me hacía efecto, pero yo me la tomaba. Yo no recuerdo que me doliera nada. Mira, o a lo mejor es que pensaba que estaba cansada de la vida misma, de tener que tirar con el trabajo y para adelante, vamos, no lo sé. Yo lo que sí quiero, tengo interés, por decir que yo cuando estaba siempre daba gracias por haber nacido en España. Porque decía, y tendré que mirarlo un día en el ordenador, que si yo hubiera nacido 100 kilómetros más abajo en línea recta, mi historia hubiera sido distinta. Y también puedo irme a Estados Unidos, no tengo que irme a Marruecos por ser un país menos desarrollado. Si hubiera nacido en Estados Unidos, también mi historia hubiera sido distinta porque allí no tiene seguridad social. Entonces, la seguridad social tiene sus fallos porque entre todos hacemos la seguridad social y si el médico mete la pata, pues la mete. Pero hay que ser muy consciente y un cáncer te sirve para ser consciente de tu vida y de que tú crees que teniendo 39 años vas a vivir como tu madre que tiene 80 y nadita. Nada está segura que tú vas a vivir hasta la vejez. Entonces te hace disfrutar mucho la vida. Claro. Te hace lo que tú estés haciendo el día a día con tu hijo, con tu marido, con tu gato, te hace vivirlo de otra manera. Yo, por todo lo que me estáis contando, yo supongo que el cáncer te convierte en una persona más introspectiva todavía, ¿no? Te hace todavía, bueno, pues conoceros a vosotras mismas, ¿no? En estas circunstancias que a lo mejor no hubierais contemplado en otro momento. Sí, es un aprendizaje más. Yo quería decir que también el cáncer hace que, incluso pararte. No, yo creo, con mi cáncer, a mí me dijeron que era hormonal, hace que diga, bueno, es que a lo mejor ya no es momento ni de oposiciones, no es momento de nada, todo lo que tenías en la vida por medio... Es como este confinamiento, en realidad. Todo lo que teníamos proyectado de viajar, de ir, de venir, de no sé qué, hace que te tengas que relajar y disfrutar del día a día y punto. Se interrumpe. A mí, por ejemplo, la noticia me lo dio, que sí me impactó mucho. A mí el cáncer mío fue en 2008, en plena crisis de 2008, ya decían... que en agosto se habían gastado todo el presupuesto del año y que estaban cerrando alas del hospital. A mí me impactó mucho que mi cirujana, la que me dio la noticia, estaba embarazada de 7-8 meses. Tenía un barrigón y cuando yo le dije que yo era interina, que era profesora interina, me decía, pues yo no soy ni interina. A mí cuando me necesitan, me llaman. Y cuando no... estoy en mi casa. Y me impactó porque yo decía, ¿cuánto habrá estudiado esta muchacha? ¿Cuál será su currículum para ser cirujana? Y que la tengan a tiempo parcial según se necesite. Lamentable, totalmente lamentable, desde luego. Pero bueno. En la realidad que tenemos, y sí que es cierto, ¿no? Esas situaciones que no nos es ajena a ninguno, todos conocemos una situación similar, desde luego, en cualquier aspecto, ¿no? Que hayamos tenido la vivencia. Yo tengo también mi cuota aquí a la hora de conocer situaciones, ¿no? Como la que me estás describiendo, sí. Bueno, yo quería preguntar, ¿no? Porque esta experiencia desde luego te deja huella, eso está claro, ¿no? Interrumpe tu vida, la manera de vivirla además también te hace replantearte lo que has estado haciendo hasta ahora y lo que quieres hacer en el futuro. Pero yo quiero saber si ese miedo desaparece o siempre existe el temor a una recaída. ¿Eso lo lleváis también vosotras como carga? Mira, yo soy Maribel, he cogido yo el teléfono porque yo recientemente he tenido un lapsus ahí que creía que también iba a pasar algo malo y la verdad es que ese miedo creo que ya te va a acompañar siempre, pienso. Lo que pasa es que ese miedo, pues mira, lo he tenido y otra vez lo he superado, es decir, que no, ya está, convives con él. Yo creo que es que convives con él e intentas no verlo. Yo, por ejemplo, estaba en lista de espera de reconstrucción y días antes de llamarme para reconstrucción me diagnosticaron unos tumores, porque lo llamaron directamente tumores, en los ovarios, y me dijeron que probablemente me tuvieran que quitar los ovarios porque seguramente que fuera maligno, porque mi tumor, como ha dicho María Ángeles, también es hormonal, y pues bueno, pues probablemente me lo tuvieran que quitar. Y yo contentísima, porque yo creía que si me quitaban los ovarios ya dejaba de tomar tamoxifeno este, que es muy malo. Pero no. Pero después me pasó una cosa peor, que entré en quirófano para reconstrucción y me quedé, me entró líquido en los pulmones y estuve a punto de morir ahí. No fue ni por el cáncer ni por nada de eso. Es decir, que el riesgo está siempre. Eso te hace pensar que el riesgo está siempre, porque yo entré para una cosa con esperando a salir de esa para entrar luego con lo de los ovarios y todo esto, que al final resultado que los ovarios, los quistes son hormonales, que no son malos, que hay que quitar los ovarios, pero no porque tenga nada malo. Entonces dice, es que el miedo está ahí siempre, pero no solamente la persona que tiene cáncer, porque a todo el mundo le puede pasar lo que me ha pasado a mí en quirófano, eso le puede pasar a todo el mundo. Bueno, me encanta el sentido del humor que tenéis, ¿eh? La manera de contar las cosas. También se nos abre un poquito el carácter, ¿eh? Sí. Porque cuando es hormonal, el carácter nos cambia un poco. Y tienes que empezar a tomarte las cosas de otra forma. Pero a ti, ¿por qué te ha pillado con la menopausia ya? A mí me la han adelantado con un acelerón que te mueres. Claro. Sí, lo que pasa es que a mí ahora me está viniendo de vez en cuando la regla, me viene de vez en cuando, está un lío aquí, que pero bueno. En fin, hacemos un poquito de terapia también, ¿no? Bueno, ¿qué le aconsejaríais a otras mujeres que están pasando por lo que habéis vivido vosotras? Todas esas mujeres que, bueno, acaban de ser diagnosticadas de cáncer o que están ahora mismo metidas en un proceso de lleno de tratamiento, ¿qué le podríais decir? Hola, mira, yo soy Mari y pues mira, yo lo pasé hace 11 años. Yo voy a recomendar lo que yo hice, que creo que me fue bien, y fue hacer cosas que me gustaban, actividades. Hice curso de fotografía, me puse a pintar cuadros también como Alicia, un montón de deporte, me iba a la salsa, no podía con mi cuerpo, pero yo me fui a Cádiz a ponerme la radio y había un bar que le llamaban Mississippi y ponían salsa todos los jueves. Pues yo me iba allí, yo me sentaba en un banco, que podía bailar un poquito, pues bailaba, que no podía, pues no bailaba, me quedaba sentada, pero por lo menos me distraía. Entonces yo lo que siempre he dicho, que por muy mal cuerpo que tenga, siempre sal a la calle, arréglate, píntate y te vas a la calle. Yo, esa era mi teoría. Teníamos que, hay que salir a la calle, hay que echar para adelante. A mí el médico me dijo, dice, esta enfermedad la tiene, la depresión no te la vayas a buscar, claro. No te vayas a venir abajo. Esta enfermedad, echándole fuerza y se sale mejor. Con positividad se sale mejor. Hay que ser positivo, hay que pensar en positivo y echarle mucha fuerza. Yo y aconsejo eso. Que no te puedes quedar en la casa pensando por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí. No, te toca como nos ha tocado a las demás y la verdad que hay que echarle fuerza y ser positiva. Que eso es lo que, a ver, lo que saca para adelante. Claro. La barrita de labio bien puesta, el pañuelo bien puesto, mis gafas de sol y a la avenida. Cuando no estaba en el bar, porque también me daba mi huertecita por el bar. Y mucha protección para no quemar, para que no te dé el sol. Y a luchar, ¿no? Ay, Sí, te voy a pasar a Alicia, que ella quiere decir algo. Venga. Mira, una recomendación, porque recientemente me encontré una persona que lo está empezando a pasar ahora mismo. Entonces, una cosa que es muy buena para cuando estás en esos momentos, que no puedes dormir bien, que estás súper asustada y demás, yo lo que recomiendo es, ahora que ya lo sé, que entonces no lo sabía, es hacer meditación. Escuchar meditaciones guiadas, que las hay preciosas, ¿eh? Y que te ayudan muchísimo a relajarte y a dormir. Entonces, que busquen en internet, que hoy en día, gracias a Dios, casi todos tenemos acceso, y que se busquen a esas horas de descanso las meditaciones guiadas, que sean bonitas, y que eso les va a ayudar muchísimo. Y que, como dice María, a la calle, que salgan a andar, a hacer lo poco que puedan hacer, porque si no puedes andar mucho, pues anda menos, pero sale, distráete. Es muy importante. El grupo, o sea, el buscar el grupo de amigas, el estar con compañeras haciendo cualquier actividad, eso ayuda muchísimo. Así que yo, mi recomendación es esto, meditación y salir a hacer actividades. ¿Y las demás compañeras? María Ángeles, Maribel, Ana Mari, ¿qué le dirían ellas a las personas que estén pasando ahora por este proceso? ¿Qué le aconsejaríais? Yo soy María Ángeles, yo me cogió con los cuatro niños y a mí me ocupaba los niños y me ocupaba por hacer algún curso de inglés, algo que hice. Sí, es verdad que cuando terminé la quimio y me vi cómo me había puesto de gorda, que no he bajado de todas formas, sí cogí y empecé a coger la bicicleta y hacía ejercicio. Y lo que hay... es que yo creo que es aceptar la situación, pero no aceptarla de forma derrotista, sino de forma que es lo que te aporta la situación. Meditar, pensar, disfrutar, valorar todo lo que se tiene, todo. En el caso de María, de Maribel y de Ana Mari. Pues yo soy Ana Mari y les recomiendo eso, que sean siempre muy positivas y que siempre estén, que tengan en mente algún tipo de actividad, porque la verdad que desconecta mucho de lo que es estar pensando en la enfermedad. Y como dice Alicia, la meditación sí que viene muy bien, porque las noches a veces son un poco más inquietas y entonces la verdad te cuesta más coger sueño, pero que por... Como te digo, y dicen mis compañeras, que estar con la mente ocupada y estar siempre haciendo algo que no sea entrar en el bucle de pensar en el cáncer, sino estar distraída con cualquier tipo de actividad. Y la verdad que esto es que hace mucho, porque te estás entreteniendo y no estás pensando en la enfermedad. Yo recurrí a pedir el alta voluntaria porque, como saben, me gusta trabajar mucho con mis niños. Y que me vino ideal, porque yo estar con la mente ocupada es lo mejor. ¿Qué pasa, Maribel? Y por último, Maribel, sí. Pues mira, yo como por suerte, por desgracia, porque me tenía que tocar, me pilló que estaba sin trabajar ni nada, yo no tuve baja. Ni tuve nada, ni tuve ayuda de nada, por lo tanto tenía que trabajar sí o sí. Así que, como estaba colaborando en una asociación de niños discapacitados, que se llamábamos Juntos, pues yo me lié mi pañuelo a mi cabeza y me vine aquí, que eran los que de verdad me daban vida, porque ellos son personas que lo agradezco en todo, y eso me ayudó mucho a seguir para adelante. La verdad que me ayudó mucho ellos, mi sobrina, mi familia, siempre todo eso. Yo te voy a contar una anécdota muy graciosa de mi sobrina, que ahora mismo tiene 5 años, y ella cuando me veía sin pelo, me decía, tita, estás calva, tita, qué guapa, estás calva. Yo me voy a pelar como tú, tita, yo quiero pelarme como tú. Pero es que este fin de semana, ahora ya con 5 años, ha estado con nosotros aquí en Ubrique, porque ella vive en Sevilla. Y dice, tita, ¿tú te acuerdas de cuando? Porque ella habla perfectamente, ¿eh? Ya ella habla como una persona adulta. Tita, ¿tú te acuerdas cuando estabas calva? Le digo, sí. Dice, pues hija, ahora que te veo con pelo, te tengo que decir que estás ahora mucho más guapa, ¿eh? ¡Ja, tengo que despierto. Digo, hija, pues tú me decías que estaba muy guapa y te quería pegar a morir. Claro, hija, para no hacerte sentirte mal. Qué bueno. Como tú has pasado por tanto en esta vida, pues sí. Ya no quiero que tú lo pases mal. Pequeño sabio, ¿no? Es que son para comérselo, la verdad que son para comérselo. En fin. Bueno, pues... María Ángeles, Alicia, Maribel, Ana Mari Castillo, Mari Gil también, que está ahí, la presidenta de Dame tu Mano, con nosotros hoy. Y no sé si queréis añadir algo más. Y yo agradeceros muchísimo, ¿no? Regalarnos este tiempo a los oyentes de Radio Brique, compartir parte de vuestra historia íntima con nosotros. Y bueno, sobre todo, agradeceros esa fuerza que tenéis, las cinco, y el hecho de que hayáis seguido luchando, ¿no? Que es lo que habéis manifestado sobre todo. Seguir luchando, ser positivo, no ocultarlo, no esconderlo, sacarlo fuera y dar ejemplo, como habéis hecho vosotras, ¿no? Eso es, con eso nos vamos a quedar, si os parece, agradeciendo muchísimo a todas el que nos hayáis acompañado hoy. Y bueno, por concluir, que lo que queréis decir, los micrófonos a vuestra disposición antes de marcharnos, por si queréis añadir algo más. Yo quiero añadir una cosita. Al principio de la conversación has comentado que este año, con el tema del coronavirus, pues sí, que se han detectado menos cáncer de mama, o menos cáncer en general, o menos gripe, o menos resfriado, o menos de todo, porque es que no se atienden. Yeah. Eso hay que reivindicarlo, porque es que en mi caso tengo dos casos de personas que están con cáncer ahora mismo, que se lo han diagnosticado por privado, y una de ellas puede seguir por privado porque puede. Pero la otra no puede seguir por privado. Y se lo diagnosticaron hace 3 semanas. Lo quiero hacer ver para que se sepa. Porque no solamente es en Ubrique, es a nivel de toda España, porque esta persona es de Granada. Y hace 3 semanas que se lo diagnosticó un radiólogo, ¿vale? Y le han dado cita para su médico desde hace 3 semanas, para su médico de cabecera. Cita telefónica para el 21 de octubre. Entonces, eso es muy fuerte. Sí, sí. Así que estamos todos los conocidos y familiares, estamos ayudándole a que se lo haga todo por privado. A que se vaya a lo privado, pero es que eso no es así. Es como decíamos, la seguridad social, decía María Ángeles, verdad, es una suerte. Pero es que con lo del COVID no nos vamos a morir del COVID, pero nos vamos a morir de otras muchas cosas. Y ya, yo no hago nada más que protestar. No, pero está muy bien, pero está muy bien, Maribel, porque también esto tiene que servir para crear conciencia, que es el tema de hoy, pero también para denunciar situaciones que no son como tienen que ser, ¿no? Y eso es lo que tú estás haciendo, me parece perfecto, vamos, sí, por supuesto. Sí, yo, hombre, aprovecho por eso, porque aparte de que desde que empezó el COVID en mi casa, que somos casi todos de riesgo, padre, madre, abuela, todos, casi todos de riesgo, tenemos un montón de problemas nada más que para que nos den las pastillas. Así que, pero estos casos son casos importantes, claro. Muy importantes. Una persona, si estamos intentando de que prevengan con tiempo, ¿cómo vamos a dejar 15 días sin que le hagan pruebas y que le vean a ver qué es lo que hay? No se puede, porque un tumor puede aumentar o no puede aumentar, pero hay algunos que crecen en minutos. Por lo tanto, no se puede tomar a cachondeo, ni ahora no hay médico, eso no lo entiendo. No entiendo. Bueno. Pues sí que es una situación, desde luego, para denunciarla. Y bueno, pues ese caso concreto que tú has expuesto, Maribel, pero es una realidad también en la que estamos viviendo todos, ¿no? En cierto modo. Sí. Así que también hay que recogerla porque está pasando, ¿verdad? Está pasando. Bueno, pues nosotros vamos a quedar aquí, como decíamos, agradeciendo a las cinco que hayáis compartido con nosotros este ratito, tanto a María, como a María Ángeles, como a Alicia, como a Maribel, a Ana Mari Castillo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por ser esas luchadoras que sois. Gracias. Gracias a ti, Rocío. Y te quería decir, pues nada, que queremos que las mujeres se autoexploren, que no dejen pasar ni un segundo de que se noten algo y no vayan a acudir al médico. Y si el médico no le coge el teléfono, que se planten en el ambulatorio y den ruido, que no se queden en las casas, por favor. Que las cosas hay que cogerlas a tiempo, y en tiempo de COVID pues si hay que ir al ambulatorio o al hospital y da dos voces y que te escuchen o dos zapatazos, hay que darlo. Una guerrillera, sí, porque precisamente hoy ha venido a la asociación una persona que por culpa del COVID, pues la han dejado hasta ahora. Y ahora ha ido porque alguien del ambulatorio las ha metido en Villa Martín para que la vean. Si no, tampoco. Claro, que estamos. El COVID nos ha dejado indefensos, ¿no? También en lo sanitario, en todo lo que no es COVID. Es lo que decía antes Maribel, ¿no? De COVID no nos vamos a morir, pero nos vamos a morir de otras cosas. De otras cosas, sí. Por eso. Exacto. Nada, vale. Sí, sí. Espérate, te paso. Sí. Lo que me está diciendo Ali, que me está apuntando, que no es solo que tú te toques un bulto en la mama, pues cualquier anomalía que te salga en la mama. Sí. Sí, recordar los signos de alerta, los podemos recordar también, es verdad que no lo hemos comentado, lo podíamos recordar, el nódulo mamario, la retracción del pezón, la secreción de sangre también, el color anaranjado, rojizo de la mama, todo eso son síntomas de cáncer de mama y hay que recordarlos también, no solo el bulto que te palpan, ¿no? La autoexploración, sino también todos esos elementos que hay que tener en cuenta como signos de alerta, claro que sí, importante apreciación esa que nos hacía Alicia. Bueno, pues con ella nos quedamos. Nada. Muchísimas gracias a las 5 por estar con nosotros y muy buenos días. Gracias a ti. La vida tiene tu nombre, de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y si eres tan bonita como ayer, despeina el alma. Un pasito más, que si sí se puede, uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Del mundo iluminan tu vereda y cada herida la llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y acompaña.